2011. Another level. Dialetic. Last line of defense. Yeah, right to the one. Yo me puse mis guantes pa' golpear al contrincante. Mente hueca de farsante pa' que aprendan cómo es que se hace. Maña Fernando, un nieto más de los compases. Hijo de la rima y primo de las hip hopes. Cause you never gonna be a father to me. Puros eres criticando a este dúo de NCC first. Mucho destruir y poco construir. Y ese es el típico síntoma de wanna be so. You wanna do it like me. Y yo no creo. Les falta respeto si se comparan con el techo. No hay forma ni manera de que tú destruyas esto. En sí se cree maestro y se gratúan con mis textos. Líricamente arrecho, yo sí le meto el pecho en defensa de estos Tiago y sus cuatro elementos. No confundan el ego con el fundamento, ya que esto es como el fuego y si tú juegas yo te quemo. Espeso como lodo, incómodo con una recta pegada a los codos. Yo como siempre impongo mi modo. Los beats me pertenecen, pues en ellos fluyo como los peces. Y hasta a veces parece que el mic me obedece. Necesariamente debes empezar a hablar bien de mí ya, o te pones en contra y fácilmente su te humilla. Y la única luz que te opaca mientras más brilla, con un estilo inigualable como el Tino Asprilla. Yo, parece un gringo, me dicen las criticonas. Yo le digo que se guinden como piercing en mi paloma. So, en pocas palabras, no comparen su persona con alguien que controla las líneas como Maradona. San, infinite skills es mi lema. You know who am I. El otro tercio de Ray One y más problema. Flow que te quema, letra y métrica más enferma. Y a su vez hace que MC se despierten y luego duerma. Yo, a mí me gusta es una mierda así, pa' poder demostrar que yo sí soy un MC. Yo, a ti te gusta es una mierda así, pa' poder destruir Wack MC sobre un beat. Yo, a mí me gusta es una mierda así, pa' poder demostrar que yo sí soy un MC. Come on, a ti te gusta es una mierda así, pa' poder destruir Wack MC sobre un beat. Pa' poder destruir Wack MC sobre un beat. Pa' poder demostrar que yo sí soy un MC. Pa' poder destruir Wack MC sobre un beat. Pa' poder demostrar que yo sí soy un MC. Yo, a mí me gusta es una mierda así, right. A ti te gusta es una mierda así, right. A mí me gusta es una mierda así, right. A mí me gusta es una mierda así, come on, right.